La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto saludarlos como siempre, como cada viernes. Queremos enviarle un saludo a Lidiana, que siempre nos escucha y que nos pidió que le enviáramos un saludo. Y bueno, el tema de hoy es anorexia. Les voy a dar los teléfonos, es el 978-5252, el 5534-1757-73 para mensaje de texto. Y recuerda que nos pueden hacer también sus preguntas o sugerencias en la página del Facebook de La Voladora Radio. Aquí los recibimos y los pasamos. Para hablar de ese tema está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Sara Mesaga. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Gloria Chávez. Hola, buenas tardes. Y el doctor Marco Bispo. Buenas tardes a todos. Bueno, anorexia. La anorexia es así como un tema que es una enfermedad muy actual, una enfermedad de mujeres jóvenes, aunque también ya existan muchos hombres en esta, digamos, línea de... ¿de enfermedad o como ese grupo de enfermedad? Lo conocen como trastorno alimenticio. Ajá, y se dice que es porque, bueno, los chicos quieren estar a la moda, esta moda que es de una delgadez completa, donde no hay forma ya ni de la figura femenina, ¿no? Pero Gloria, tú que eres nutrióloga, ¿qué nos puedes decir qué es la anorexia como trastorno alimenticio? Clínicamente la anorexia está considerada como una falta de apetito. Independiente de las causas, la persona se niega a comer, ya sea porque no considera que no siente hambre, o incluso en algún momento la anorexia, que no es anorexia nerviosa, puede ser un síntoma de alguna otra enfermedad. Pero la anorexia nerviosa está catalogada como una falta de apetito. Eso es la definición desde el punto nutricional. Clínico. Y el psicoanálisis tiene otra, digamos, otra visión de esto. Definitivamente sí. Solo tiene que ver con la alimentación, que los chicos no quieren comer para ser delgados. Que es una visión más social esta, ¿no? Esta parte de ver a las modelos delgadas, esta parte de seguir con la moda. Se tiene la idea de que de un tiempo para acá la moda es para chicas totalmente estilizadas con un perfil occidental, ¿no? Chicas altas, blancas, súper delgadas, y que bueno, corresponde mucho a los parámetros que vemos en la televisión. Entonces, bueno, socialmente e incluso cuando se lleva a cabo un tratamiento psicológico, se trata de atacar esta parte del ideal en la imagen, porque ahí se encuentra la causa según este tratamiento psicológico. Bueno, esas son las otras causas. Porque siempre hay muchas causas para algo. Dependiendo del discurso que se tome, dependiendo del enfoque que se tome, si es desde el punto de vista nutricional, es falta de apetito. Simple y llanamente, ¿no? O puedes estar enfermo de algo y puedes perder el apetito, ¿no? Ahí no estamos hablando de una anorexia, estamos hablando de una consecuencia de una enfermedad que te quita el apetito. Y hay enfermedades que te lo quitan, ¿no? Supongo. El punto de vista social o psicología o lo psicológico, vamos a decirlo así, lo puramente psicológico, que tiene que ver con patrones aprendidos, ¿no? Conductas aprendidas, con ideales estereotipados, imposibles para ciertos, pues hasta para ciertas personas, pero que se siguen a tal punto de arriesgar la vida, ¿no? ¿No? Porque el toque de la anorexia tiene diferencia, por ejemplo, de la obesidad que trabajamos la semana pasada. La anorexia como que tiene más este tinte mortal, ¿no? Porque si uno deja de comer, pues uno se muere, ¿no? El obeso puede comer y comer y comer y comer y comer y no se muere, no da tanta sensación de peligro, de muerte. sabemos que se va a morir porque le puede hacer daño. No necesariamente, hay gente que come y come y come y no se enferma, ¿no? Pero la anorexia dicen que sí, tarde o temprano te vas a morir, porque el sistema va a colapsar por falta de los nutrientes necesarios para sostenerse. Por eso se adelgazan a tal punto, porque se va comiendo el sistema todos los recursos para mantenerse. Hasta el punto que ya no puede sostenerse por sí solo, por sí mismo, ¿no? Ya se consumió todo lo que se puede consumir y pues termina muriendo la persona, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, vemos que yo le hice la pregunta, entonces, ¿por qué todos siempre hay un punto de vista distinto para algo? Y tiene que ver mucho, mucho que ver con la anorexia, curiosamente. Porque todos tenemos un punto de vista que se llama subjetivo. Todos creamos algo al respecto de lo que nos de lo que vivimos. Los discursos científicos hacen una interpretación a partir de un fenómeno que quieren abordar. Entonces, si eso hacemos todo el tiempo, los seres humanos, ¿por qué nos preguntamos por qué no escuchamos, por ejemplo, una anorexia? La anorexia, si les preguntan, no te va a decir que eres porque la falta de apetito. Ni siquiera te va a decir que porque quieres ser como la modelo, ¿eh? De hecho, hay muchos en internet como foros de chicas anoréxicas, ¿no? Que se dan recetas de cómo no sentir hambre. Se apoyan entre ellas de, bueno, tienes que llegar a casa así para que tu mamá no se dé cuenta que eres anoréxica. Sigue estos pasos, ¿no? Y mucho de lo que dicen es que yo quiero pesar como una pluma, es más ser nada, ¿no? En eso que describen las chicas. Sí, y la belleza que hay en esas metáforas, ¿no? Porque podemos ver cómo la cuestión estética en la imagen deja jugada muy claramente una sexualidad, una forma de manifestación de la sexualidad en estas mujeres, principalmente mujeres, decíamos, y en el caso de los hombres quizá podríamos intuir que también se trata de una forma de el hombre donde hay una predominancia de lo femenino. Pero bueno, entonces hablamos de esa metáfora porque precisamente es la manera en la que una mujer puede hablar acerca de sí misma, cómo querría verse, cómo querría vivirse, más allá de lo que otros pudieran mirar en ella. Más allá de que tenga una referencia, pareciera ser de un hilado, un estereotipo. Porque podemos tener la referencia del estereotipo, quiero ser como la modelo. Pero ¿qué significa para esa mujer ser esa modelo? O querer ser esa modelo. Por ejemplo, ser una pluma. Por ejemplo, ser nada. Eso no tiene nada que ver con la modelo delgada que estamos viendo en la revista. Nada que ver. Pero es lo que le permite al sujeto, vamos a decirlo así, colocar eso que es su ser. Y eso lo hacemos todo el mundo. Todo el mundo construye un ideal para construir, para colocar su ser en lo simbólico, es decir, en el mundo. Entonces no hay mucha diferencia con lo que hacemos nosotros todos los días que lo que hace la anorexia, nada más que ella es radical. Porque los otros nos detenemos, no, porque esto me puede producir esto, esto no. Esto no lo puedo hacer como él porque pues no soy yo, no tengo esto, no tengo el otro. Nos detenemos. La anorexia no. La anoréxica no se detiene. Si quieren un curso de superación personal, que una anoréxica les dé una conferencia. Es decir, ahí van a ver una persona motivada, de verdad. Sí, es sostener hasta las últimas consecuencias una postura psíquica frente a la propia existencia. No es el valor moral de la vida lo que está jugado ahí, precisamente es un valor que tiene que ver con lo más íntimo de ese sujeto. No corre por las vías de la convención, de la medicina, de la psicología, de la estética social. Corre por las vías de qué significa para esta mujer su cuerpo, qué es lo que le viabiliza, de qué forma lo puede erotizar, es decir, de qué forma el cuerpo puede ser tomado como ese territorio en el que se viva intensamente y repetimos hasta las últimas consecuencias, una forma muy particular de emotividad. No, bueno, y usted lo dice muy bien, es apropiarse del propio del cuerpo, es decir, hacerlo propio. Y no creo que en las manifestaciones subjetivas que existen en el mundo, la anorexia es la más radical en cuanto a apropiarse de su cuerpo, porque tampoco se dejan alimentar por otros, ni se dejan convencer por otros, tienen que forzarlas a comer. Ese es el tratamiento médico, psicológico, social, mágico, musical para las anoréxicas. Exactamente, en este caso principalmente se trata ahora sí que la anorexia como una consecuencia. O sea, como bien dice Marco, pues se les obliga a comer directamente, pero no se ataca precisamente qué es lo que causó la anorexia en la persona, o no se ve generalmente ese punto de vista. Por lo que les decía, porque está jugado un punto crucial. Así es. Ajá. Imagínense lo duro que es para nosotros ver a un sujeto que puede ver, o sea, tenga esa postura hasta la muerte. Es un gran cuestionamiento para el mundo, ¿eh? Por eso es insoportable la anorexia. Es insoportable para lo que lo rodean, sobre todo para la familia, por Dios. ¿Cómo es posible que ella se mantenga en una situación que la va a matar? Porque no está buscando eso, señores. Sí, que no tome el ofrecimiento de la cultura. Claro. Que el ofrecimiento de la cultura es precisamente consume lo que se te pone a tu alcance. Sobre todo actualmente. Exacto. Si algo se preguntan por qué hoy la anorexia es, nos dicen que es una epidemia, ¿no? Mundial. Es porque estamos en un mundo donde te ofrecen de todo para estar completo, para estar lleno, para precisamente no ser eso que es, se lee en un blog, en internet, no ser nada, no estar vacío. Se le dijeron, uno tiene que estar lleno de cosas y de todo, y utilizar todo, y ser todo para el otro, y que todo sea para mí. Entonces la anorexia nos está diciendo algo completamente radical a la propuesta de la cultura. Para los psicoanalistas, y eso para empezar a hablar claramente, la anoréxica para nosotros es un sujeto muy ético. Por una cuestión muy clara, y que es lo que tendremos que ir hablando, iremos engrosando en el programa. Hemos hablado muchas veces del deseo en este programa, que es precisamente eso que falta y que nos moviliza. Pero ¿qué pasa cuando se llena? ¿Qué pasa cuando la propuesta es que lo tengas lleno? Que es la propuesta de la sociedad actual. El sujeto muere, ya no se mueve más. Vean los blogs para hacer todo lo que tenemos que hacer. Se mueven de una manera tal para mantener precisamente vacía. Es una metáfora precisamente del deseo encarnado en el cuerpo de la anoréxica. Es decir, es mantener su deseo vacío. Y también es una propuesta a otro. Claro. Tenemos un caso muy, muy bello de Freud, que se llama el de la bella carnicera, precisamente, donde la mujer se hace la propuesta de no conseguir un cierto tipo de alimento porque esto le posibilita una forma de vínculo erótico con el hombre con el que está casada. Ella sabe que al no tener el consumo, que además ella supone que al marido le gusta un cierto tipo de mujer muy, muy llenita, ahí donde el músculo se nota y etcétera, ¿no? Y la mujer, la esposa, se propone que ella no consigue, aunque lo busca, este es el juego un poco, aunque busca el alimento, no lo consigue. Y esto a ella le permite, al final, mantenerse en un vacío que moviliza eróticamente a ese hombre que tiene a un lado. Como el no permitirse el alimento en la medida que ella supone que el otro espera, es lo que a él le va a estar permanentemente teniendo a ella como su punto de atención. Se hace desear. Se hace desear exactamente a través de esa carencia. Ella se provee de una carencia, la simboliza en el cuerpo, la simboliza permanentemente en el acto de restringirse ese tipo de alimento. Bueno, vamos a ir un corte y un pedo. Oh, in New York. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Para proteger los derechos políticos de los ciudadanos y cuidar el voto de los mexiquenses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha creado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Durante el proceso electoral de gobernador, la Fiscalía estará cerca de ti para atender denuncias por posibles delitos que atenten contra tu libertad de elegir. Nadie puede obligarte a votar bajo amenazas o condicionar tu voto. Denuncia al 01800-702-8770. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Son Electorales. Son las 2 y 19 minutos. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos y tenemos unos anuncios. Recuerden que agradecemos el patrocinio de Avenida de Galería Café La Ronda, y está ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan. Y recuerden que el horario de La Ronda es de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde. Ahora sí, regresamos con nuestro tema, que es lo que estamos escuchando que dicen nuestros especialistas, es mantener un deseo, una postura ética de no aceptar las propuestas del... De mantener no llenado ese deseo. Tú puedes aceptar cosas del otro, pero si la propuesta del otro es que tú no estés llena, que estés llena, es cuando la anorexia dice no. No se trata de que uno no puede aceptar nada del otro para ser ético, no. Se trata de que nos manifiestan, por eso decimos que es ético desde el punto de vista psicoanalítico, porque nos manifiesta que no importa qué se le ofrezca al sujeto, siempre va a entender, ¿verdad? Siempre habrá algo que no llene su deseo. Es como un decir, mira cómo lo que tú me ofreces no me completa. No me voy a completar con eso que tú me estás proponiendo. Y entonces mantener ese vacío es precisamente lo que moviliza la existencia de estas chicas, aunque las veamos tan encaminadas precisamente a la muerte. Pero finalmente, en la vida psíquica del sujeto, el fin siempre será el mismo. Aquí lo que impacta es que se ve, hay un acto contundente que nos deja mirar cómo ese sujeto va acercándose paulatinamente, y no hay nada que hacer al respecto, nada que hacer al respecto, a menos que haya una resignificación de parte de estas mujeres al respecto de su propio cuerpo. Y bueno, es el propio cuerpo que encarna su deseo, es decir... Porque es una postura radical de mantener precisamente que no hay nada que me llene. Y por eso actualmente es mucho más fuerte, porque la propuesta es estar llena siempre. Estar lleno siempre, no solo a las mujeres, sino a todos, ¿no? Solo en un proceso analítico, y hay que decirlo, porque es el único que toma dignamente a la anorexica, diciendo todo esto que estamos diciendo ahorita. Es decir, creo que nunca nadie había escuchado esto. Eran tratadas como locas, enfermas, y había que forzarlas a comer, ¿no? Y tiene falta de apetito por una situación nada que no sabemos por qué, pero la tiene. Es porque seguramente cree que tiene que ser como una modelo, y hay que ayudarla de que se quite de esa pobre ideal enfermizo, mortífero y superficial, ¿no? Pero no, o sea, pues, porque tratamos distinto al sujeto en su dignidad, por su palabra, porque escuchamos precisamente eso que dicen, de que quiero ser nada, y eso tiene un valor fundamental para nosotros, porque es la palabra del sujeto. Lo que se puede hacer en una anoréxica en una anorexia es que, bueno, hay dificultades porque la persona no iría necesariamente a un análisis anoréxica. La van a llevar. Uh-huh. Y en ese proceso, a ver si ella en ese proceso, en ese espacio que se le va a dar, en esa escucha que nunca va a ser escuchada, como nunca había sido escuchada, pueda resignificar, como decían, su cuerpo, pero sobre todo a ver si puede construir otro cauce para su deseo y mantenerlo como vivo. Porque ella, curiosamente, para mantenerlo vivo tengo que morir. Esa es la propuesta de la anorexia. Uh-huh. Pero entonces, en un proceso, digo, se puede crear un proceso subjetivo en donde ese deseo tenga otro cauce. Puede crearse de otra manera, mantenerse en no ser llenado, pero que no sea mortífero. Que no esté relacionado precisamente con el alimento. Puede ser en otro aspecto. Pero tendría que haber ese proceso para ver si el sujeto se dispone a llevar otro proceso que no sea tan radical para él. Pero la anorexia no está preocupada por morirse. Los preocupados son todos los demás. También eso la hace deseable para los otros. Deseable para que la salven, deseable para que se preocupen por ella, deseable para que la acojan, o también la acosan, la acosen, en fin. Es decir, es algo bien creado para mantener que yo soy, tengo un deseo insatisfecho y pues provoco que el otro me ponga su interés en mí. Como es el decir de la histérica, digamos, la anorexia es una forma de expresión de la histeria, y en la histeria la propuesta para el otro es conviérteme, que sea yo tu motivo de existencia, el centro de tu existencia. Entonces, ¿qué forma más efectiva? Porque precisamente es apuntar a todo eso que la civilización quiere permanentemente desplazar, que la muerte no existe o que la muerte siempre tiene una connotación únicamente negativa. Entonces, utilizando esta forma para proponérsela al otro, se garantiza en la mayoría de los casos que efectivamente mucha gente esté en torno de esta mujer por la preocupación que produce. Ahora, esta es una forma que aparece, decíamos, principalmente en la pubertad, en la adolescencia, cada vez más frecuentemente también en mujeres ya mayores, pero no quiere decir que se geste en esos tiempos. El punto en el que todo esto empieza a construirse es, como hemos dicho en otras ocasiones, en esos tiempos primarios de la vida del sujeto. Desde la forma en la que el sujeto atraviesa todas esas fases de manifestación de su sexualidad. Entonces, ¿qué tendría que ver, por ejemplo, la erotización de esa zona bucal para que entonces presentara no un conflicto muy determinado o muy explícito en el tiempo en el que se vive la fase oral, pero que sí viene a presentar sus repercusiones 15 años después, 30 años después? Entonces, ¿cómo es la vida subjetiva? Que no se refiere a lo que se pueda mirar en la conducta de los sujetos. Entonces, en estos casos habría que rastrear, el espacio analítico está dispuesto para eso, para poder rastrear desde cuándo una mujer empieza a construir que para ella no será tomada la propuesta del otro para satisfacerse. Y cómo ella se plantea para el otro como una forma de sostener su deseo, como decía el doctor Bishop, y cómo ser también para el otro un objeto de deseo. Exactamente. Y hay algo que también nos permite ver cómo es más complejo, ¿no? Por ejemplo, decía Gloria en el corte, que también se dice que ya hay anorexia en los niños, ¿no? Y hay que ver si es así. El problema es que si tú le pones que la anorexia es falta de apetito, pues cada vez que un niño dice no quiero comer va a ser anoréxico. Sí, y eso es, ¿no?, lo que mantiene alarma a mucha gente, claro, ¿no? Porque inmediatamente interpretan eso como indicios de indicios anorexia, ¿no? Y entonces ya empiezan a torturar al niño con que empiezan a meter la comida a fuerzas, ¿no? Quien fue niño, creo que todos, recordarán que hay un punto donde dice que no quiero comer algo. ¿No? Entonces hay que tener cuidado. El problema de las soluciones o de las definiciones simples, como pues falta de apetito, se puede llevar a ese tipo de cosas peligrosísimas. Sí y no, o sea, a lo que yo me refiero, de hecho, si lo tomamos la anorexia como falta de apetito en el sentido clínico o una falta de apetito extremo, hoy en día ya existen estudios que indican, hablando de un tema clínico, no necesariamente psicoanalítico, que efectivamente la anorexia se está dando en niños. Y por lo mismo que decía Sara al inicio del programa, influencias culturales, influencias sociales. Efectivamente, hay niños en los que ya no quieren comer porque quieren mantenerse delgados, porque quieren ser, porque no quieren ser gordos cuando sean grandes. Digamos y que eso sí lo he escuchado. Y eso, obviamente, a lo mejor ellos no tienen la percepción o no tienen la formación todavía en su cabeza de lo que puede ser, pero ya están tomando las cosas del mundo que les está rodeando. Pero eso es a lo que voy. Habrá que escuchar al niño. Porque a mí me parece que cuando un niño tiene que dice más eso, tiene que ver con que el otro me ame. ¿Me explico? Tiene que ver más con que mi madre no me diga que estoy gordo. Tiene que ver más que el compañerito me vea. Entonces, ya no tiene que ver con mantener el deseo insatisfecho. No tiene que ver con ser nada. No lo dicen así. Estoy segurísimo que no es así. Porque es otro tipo de... Estamos en otro tipo de fase. ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que tener la delicadeza. Porque como parece que tiene que ver con el estereotipo, entonces es anorexia. Pero volvemos al mismo punto que trabajamos, dijimos al principio. Tiene que ver la relación del sujeto, cómo le permita a lo mejor un ideal, un estereotipo, introducir eso particular en él, ¿no? Siempre lo particular. En lo social no hay particularidades. En lo social lo que somos, somos lo que tenemos que ser. Y lo que tenemos que hacer tiene que ver con el grupo social. ¿Y en el grupo social qué pasa, Sara? No, claro, porque aparte implica un gran riesgo. De repente te das cuenta cómo la obesidad pareciera que es una moda como problema, ¿no? Y entonces campañas de prevención contra la obesidad, y entonces viene toda esta parte de evitar que vendan comida chatarra en las escuelas y todo eso. La anorexia viene como una moda igual, ¿no? Y entonces yo diría lo preocupante sería, y bueno, yo creo que parte de lo que es muy, muy preocupante es lo que está ocurriendo con el déficit de atención e hiperactividad, ¿no? O sea, a problemas tipificados, a problemas ya estandarizados, entonces tratan de buscarle soluciones así estándar para todos, ¿no? Como con el TDAH, el Ritalin. Entonces vienen las vitaminas para la anorexia, vienen las dietas para la obesidad. No, y medican niños también para que les induzcan el apetito. No, ajá, y entonces viene esta parte de perder la particularidad, de perder la esencia como ser humano, ¿no? Ustedes hablaban al principio de la subjetividad, y entonces de repente dices, si estandarizo un problema que más que social es un problema particular, que tiene que ver con una necesidad a lo mejor diferente de un sujeto a otro, entonces corres el riesgo de dar soluciones estandarizadas y de no solo no dar soluciones, sino permitir que esto se reproduzca más y más y más. Porque efectivamente cuando los niños o los adolescentes se juntan en un grupo de pares, ocurre que comparten ciertas necesidades, ciertos sentimientos, y se comparten sus estrategias prácticas, a lo mejor no son sus soluciones, pero no sé, yo conozco muchísimos casos en donde las niñas ya vienen con las manos cortadas, ¿no? Y no hay no hay una intención de suicidarse, sino hay una... En realidad a veces no entiendes, porque digo, desde el punto de vista social es complicadísimo entender algunas cosas, pero nos tienen tan acostumbrados a estandarizar problemas y a estandarizar soluciones y se te escapan las razones verdaderas, ¿no? Sí, claro, porque la estandarización cubre los motivos de fondo. Si vamos a los motivos de fondo, precisamente respetando esa absoluta particularidad de por qué el sujeto accede a esa manifestación, lo que sí se puede localizar es que en muchos de los casos hay una construcción de parte de la histérica, de parte de la anoréxica, al respecto de una afrenta, una protesta por las condiciones que en el grupo social, en el grupo cultural imperan. Entonces, cuando se estandariza, perdón, esto queda cubierto. Si en un proceso analítico de cada uno de esos sujetos aparece el móvil principal, es donde se corre el riesgo, precisamente para la cultura misma, porque entonces se apunta directamente a qué es lo que la cultura está produciendo en los sujetos. Es decir, ahí es donde el psicoanálisis se torna revolucionario. El psicoanálisis es revolucionario porque permite, a través de la escucha de estos sujetos, conocer qué de la cultura está fallando. El estándar no deja eso a la vista. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:35. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. La velada 01597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Tenemos un anuncio para ustedes, una invitación a un evento que va a haber en La Ronda. Esto va a ser el día de... Bueno, la compañía Crucero de Noé invita a festejar a las mamás con música en vivo, con el grupo Trilogía y numerosos musicales que va a poner el Crucero de Noé. Ameniza Don Nacho del programa. Gracias por el recuerdo. Habrá sorpresas, rifas, baile y mucha diversión. La entrada es general, cuesta 50 pesos. El reservado de mesa 30. Con su credencial del INSEIN, 20% de descuento. Esto está en la avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan. Informes y reservaciones al 01-597-823-64 y al 045-55-27-36-83-91. Esto va a ser en la ronda el día de mañana, ¿verdad? Para festejar a las mamás a partir de las 7 de la noche. Bueno, ya está hecha la invitación. Uh-huh. Algo que sucede en la anorexia es que, por ejemplo, todas, bueno, no sé si todas, pero muchas de las chicas que están en esta circunstancia, se dice que se ven al espejo y entonces ellas se ven gordas y quieren ser muy delgadas y entonces lo mandan al psiquiátrico, ¿no? Porque ¿cómo se van a ver gordas si están hechas unas mujeres muy, muy delgadas? Esto tiene que ver con el deseo que dicen, que por ejemplo pueden estar saturado del deseo, la demanda del otro y ellas verse completamente delgadas. ¿Tiene que ver con eso? ¿Cómo no se podría explicar esa parte? Bueno, lo voy a explicar un poco como lo que estábamos ahí está bromeando en el corte, porque hablábamos de que uno dice, ay, me voy a, siento que me voy a caer y uno se cae, ¿no? O uno trae, está buscando las llaves del coche y tiene que llegar a una junta importante y no las encuentra y no sé qué, y las tiene en la mano, ¿no? Es un proceso alucinatorio, ¿no? O de yabú, como dirían unos. Sí, se va a caer y, no, y pasa, ¿no? O de las llaves, no las tenemos en la mano y no las vemos. Es decir, es muy común un proceso alucinatorio. Porque tiene que ver cómo se distorsiona supuestamente la realidad objetiva. Digo supuestamente porque estos procesos nos dicen, ponen en cuestionamiento a eso que llamamos realidad objetiva. Pero nosotros, nuestro psiquismo, nuestro deseo, pueden modificar a tal grado eso que llamamos la idea objetiva, que nos dice otra cosa. Porque tiene que ver con nuestro deseo. También lo vemos en las relaciones de pareja. ¿Cómo construimos a la pareja? Todo el mundo dice que es un tal por cual, no sé qué, lo que sea. Todo el mundo te puede dar su punto de vista objetivo al respecto de tu pareja, que es de lo peor. Pero si está puesto tu deseo en él, lo vas a ver todo maravilloso, bellísimo, increíble, ¿no? Y siendo que es jorobado, tuerto y chimuelo, ¿no? Y para ti es Brad Pitt en persona, ¿no? Es decir, cuando está puesto el deseo del sujeto, se modifica la realidad. Y lo hacemos permanentemente. Por ejemplo, la gente dice que Peña Nieto sí va a ser un buen presidente, ¿no? Modifica la realidad nada más porque tiene una imagen de guapo, maravilloso y lo que sea. Y eso se llama un proceso alucinatorio. Me perdonen. Es decir, lo hacemos todo el tiempo. Ah, no, pero si es la anorexia la que hace eso, uno está enferma. ¿Me explico? Tiene que ver con lo que más bien toca la anorexia con nosotros, que la sancionamos radicalmente. Cuando hacemos eso permanentemente, todo mundo. Ahora, de manera, bueno, en un sentido común, por otro lado, podríamos decir que esa imagen de prácticamente un esqueleto a todo mundo le puede significar, y eso estaría también por verse, pero en esa convención a todo mundo le podría significar la cercanía de la muerte. El asunto es qué le significa a la propia anoréxica. Cuando un cuerpo en esas condiciones puede ser realmente para ella misma seductor, sensual. Una sensualidad que sí podríamos decir que guarda una cierta morbidez en el sentido de que se acerca a lo mortífero. Pero la muerte siempre ha sido un punto de erotización para la humanidad. Mirar los ojos hundidos, esa delgadez, lo lánguido del cuerpo, es algo que en otras épocas también ha existido, quizá no en esta magnitud, en número y en intensidad como ahora, pero recordemos la época romántica, donde precisamente lo interesante de lo femenino era abandonarse a esas condiciones melancólicas, ¿no? Donde la mujer está haciendo una representación de lo que quiere para ella misma y de lo que ella ha construido que puede suponerle al otro. Siempre ha existido, efectivamente. Uh-huh. Con eso que nos está diciendo es que siempre ha existido. Nada más que hay una cuestión muy particular que nuestro tiempo tiene de particular, que es que ahora se puede hacer objeto de mercado a nivel mundial, porque también vemos cómo se ha hecho mercado de esta figura gótica, vamos a decirlo así, cadavérica también, hasta con caricaturas, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a hablar de vampiros y demás, ¿no? Porque para que vean cómo efectivamente todo eso que se pone en las construcciones, que podemos decir que, por ejemplo, tienen inicio en el romanticismo, uh-huh, ahora se hacen objeto de mercado y se hacen consumo. Las anorexias se consumen entre ellas. Eso nos enseña el blog. Y es un movimiento. Ahora hasta movimiento es. Virtual, si quieren, pero movimiento. ¿No? Es decir, al rato vamos a ver también como lo hacemos en las plazas públicas, ¿no? Reunidas, ¿no? En lugar de los grupos de los emo, los punks y las analéxicas, ¿no? Puede ser, no lo sé. Una tribu urbana, ¿no? No lo sé. Pues son las posibilidades precisamente que tenemos actualmente, cómo se ha hecho de una manifestación muy particular del deseo también un objeto de mercado, también algo que se puede consumir. Y es ahí donde pueden llevar a cabo esto, sostenerse con otros. Y un objeto de mercado también en el sentido de la cantidad de tratamientos médicos y farmacológicos que se venden en pos de que esas mujeres salgan de esa condición. O productos milagro que les ofrecen a esas mujeres estar adelgazando constantemente, ¿no? Y bueno, dígame, Gloria, ¿qué hace, por ejemplo, estas pastillas que para bajar de peso, qué contienen? Mira, técnicamente te dice el producto, depende del producto que tú compres, que puede contener alimentos naturales, puede contener químicos. El problema de los productos que tú consumes para bajar de peso es que igual te afectan el cuerpo a la larga. biológicamente te afectan. Y efectivamente, o sea, si tú ves, hay productos que bombardean y te atacan para mantenerte delgado. Uh-huh. O sea, de alguna manera, si estamos hablando de que esto puede ser un mercado, efectivamente, eso lo está alimentando, ya sea de una manera inconsciente para la sociedad, para el colectivo, o de una manera consciente, si podemos hablar de las anoréxicas. Que efectivamente es así como el ideal, lo más fácil, para incluso hay pastillas para no sentir hambre, sí, que no, se le da hay una sobrasos. Hay una última hay un comercial que últimamente están pasando mucho de una que están haciendo, de que hacen una apuesta para ver quién adelgaza más para unas vacaciones, y dicen que solo con la pura dieta del agua, y una hace trampa porque toma esa pastilla, no voy a decir la marca, ¿no? Pero entonces pero es un, hago trampa porque tomo la pastilla, ¿no? Y bueno, muchas veces tienen anfetaminas, ¿no? Que son altamente adictivas. Sí, de hecho hay una línea de productos naturistas que te ayudan a, en teoría, te ayudan a adelgazar, y hay una dieta de 3 cápsulas por la mañana, 3 por la tarde y 3 por la noche, y no tienes necesidad de comer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces, a ver, y esas que no hacen, no tienen su blog, ¿se les considera personas sanas porque están cuidando? ¿No? Porque están consumiendo el producto que tiene la imagen de salud. Uh-huh. La, ¿no?, que sí está autorizada, esa forma sí está autorizada. Esa forma sí, porque es parte de un proceso capitalista, es decir, consumo un producto. Exactamente. Sí, que se mueve, ¿no? Entonces, vemos cómo tienen esos referentes también, y por qué eso nos atacan. ¿No? No es porque realmente les preocupe. No, porque como tú dices, tiene una imagen de que es saludable. Entonces, realmente, si alguien quiere preocuparse sobre alguien que tiene un problema de anorexia, o la persona tiene dudas de que eso va a mantener su deseo vacío, es poner a jugar su deseo en la palabra. Es la única posibilidad de mantener dinamizado el deseo, en donde no te vas a alienar, donde no vas a ser atacado, donde vas a tener las posibilidades de creación tú. No necesariamente tienes que llevarte al punto de muerte. Claro, pero solo es posible si el sujeto se permite cuestionar cómo ha construido su deseo. ¿Qué es lo que a él le ha representado construir esa forma de satisfacción? Así empieza. ¿En qué medida él está dispuesto a entregar la existencia por esa construcción que le vino bien desde los primeros tiempos de la vida, ¿no? Nosotros empezamos acá en el programa, creo que por los puntos mucho más radicales, es decir, ahí vamos a fondo en esta cuestión del deseo. Y en la clínica psicoanalítica hay muchas maneras en las que las mujeres hablan acerca de esa convivencia con un cuerpo de esas características. Y en muchas ocasiones lo que se encuentra es una cierta angustia en relación con las redondeces del cuerpo femenino. Cómo esa forma de hacer notar la sexualidad, y no entonces de gratis, aparece fuertemente en la adolescencia, en la pubertad, cómo ese cuerpo que empieza a presentar redondeces trata de ser acallado en esa forma en la que estas ya no se noten, y que en muchas ocasiones incluso puedan pasar como esas figuras que hemos hablado en algún otro momento, la propuesta que se hace mucho, la histérica en relación con la androginia, ahí donde la figura femenina se diluye, se pierde para ella misma, y esto tiene que ver con la experiencia de castración definitivamente. Hasta dónde la mujer está en pos de no hacer patente para otros, pero para empezar, para ella misma, el pertenecer a un sexo. Ella ha tomado desde los primeros tiempos la decisión de una cierta forma de sexualidad, pero eso no significa que sea sin angustia. Entonces, cuando el cuerpo empieza a tener estas manifestaciones de lo que le denominamos los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Ahí es donde esos niveles de angustia vuelven a aparecer. ¿Cuál es la construcción de la sexualidad que la anorexia ha hecho para ella misma? Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3

es la suya, no las palabras que le podamos decir nosotros. Nosotros le damos el espacio y la llamamos, la jalamos. Sí, la palabra de los otros nos convoca. Esto no es un soliloquio, ¿no? Entonces por eso lo necesitamos, como necesitamos que la gente cuando vaya a una sesión ética hable. Porque sin eso no sabemos nada del sujeto. Es un discurso de psicoanálisis que, a diferencia de otras ciencias de la salud, no parte de un saber previo para abordar un problema. Parte de que el sujeto vaya definiendo, vaya delimitando ese problema por medio de su palabra. Sí. Es decir, la verdad no está en el que nosotros que sabemos, está en ustedes. Entonces se requiere efectivamente una formación como analista para poder dar lugar a eso que realmente no se le da en el mundo, porque el mundo siempre da parte de lo que uno sabe. Hasta para reclamar lo que uno no sabe, uno se hace pasar que uno sabe, ¿no? Yo sé que es así porque el reglamento y no sé qué, pero ni siquiera lo ha leído uno, pero ahí está alegando con el policía para que no lo multe, ¿no? Y así en el mundo de afuera hay que uno tiene que vivir sosteniendo que uno tiene que saberlo todo, ¿no? Y de los demás más, porque nos encanta saber de los demás. Sí, es otra forma de llenarse también. Exactamente. Uh-huh. Y un personalístico es precisamente un ejercicio como lo que le hace la anorexia, es abrir un vacío. Y la gente a veces se espanta cuando yo digo un vacío, ¿no? Pero es ese vacío el que les permite, precisamente porque es insoportable, crear algo nuevo. No lo soporta nadie, por eso empiezan a crear cosas distintas. Y en esa creación distinta está la solución de aquello que los mortifica, de los conflictos que traigan, de los impases de su vida. Nadie tiene la guía escrita de su vida. Si así fuera, no tendríamos ningún tipo de problema. Sí, y empezar a hacer ese recorrido nuevamente, que eso es lo a veces hay pacientes que dicen que incluso parece mágico, ¿no? Volver a hacer el recorrido de su vida en la palabra es volver a vivirlo. Y entonces abrir definitivamente la posibilidad de que haya una nueva propuesta que se hace el sujeto a él mismo, uh-huh, para ir ahora, sabedor ya de muchas cosas propias, por otros caminos que le resulten menos mortificantes, menos dolorosos. Y como hemos visto en este caso de la anorexia, vean cómo con lo que hemos puesto aquí en la mesa, tiene muchas posibilidades de sentido. No solo es una vieja loca o una niña enferma de ideal. No es un organismo enfermo. Es tan complejo como la vida misma de cualquiera. Nada más que en una forma que a nosotros nos choca. Así cuando digo nosotros, quiere decir a cualquiera. Porque no se mueve para nosotros. Porque nosotros somos alguien que siempre está dispuesto a ceder ante su deseo. Como decimos, dudamos. Y ellos no, ella no. Sí, es la forma en la que la mujer le pone el pie al otro para decir no invadas con tu propuesta mi deseo. Y en la vida cotidiana, la mayoría de la gente estamos muy dispuestos a que el otro nos ponga el pie, muy dispuestos para que el otro decida por nosotros, estamos muy dispuestos para ceder, para pagar nosotros, para que no tengamos problemas con el otro. Estamos dispuestos a aguantar, es una palabra muy mexicana, ¿no? Pues hay que aguantar, aguantar vara. En México estamos muy muy muy muy acostumbrados a aguantar vara, ¿no? Y nos meten la vara. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, nos vamos. Nos esperamos el próximo viernes con el tema de bulimia, ¿no? Vayan preparando sus preguntas. Supongo que esta vez no participaron porque no estamos al aire en internet. Bueno, no estamos en internet, más bien sí estamos al aire, pero no por internet. Entonces, no estamos en internet, no sabía. Suponemos que eso es, por eso no participaron. Entonces, hay que recordarle que los teléfonos también sirven para eso. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues gracias a todos por haber participado y nos vemos el próximo viernes. Bye.